Bueno, Bien, ¿y hola, vos? Alejandro, ¿cómo te va? Bien, bien. Justo recién salgo a hablar con Ana Elizondo, que le había ido a preguntar por el tema y me dijo, bueno, que espere que vos me contestes. Ah, bueno, igual quisiera más o menos armar una idea general. Nosotros no lo tenemos muy claro, Ale. Ah, ustedes tampoco. Bueno, están como. El otro día hablé con Ferreira y con Montoto el sábado, ¿viste? Que fue el Festival del Averizo en la estación. Sí. Y ellos también me dijeron que no tenían ni la menor idea y sabían lo que estaba pasando con Alicio en la cumbre, pero que no se había comunicado Trenes Argentinos con ustedes. En realidad te cuento, hay tres argentinos, hoy nos envió un email Sí. diciéndonos que necesita un Zoom con las autoridades para coordinar el paso del tren por Las Palmas Ajá. y para evaluar distintos tipos de efectos y cuestiones que van a afectar obviamente el desarrollo por lo menos de la vía pública. Claro, eso es lo que me anunciaron a mí. A mí me dijeron que cuando llegue el tren a La Falda, que aparentemente va a ser antes de fin de año, desde ahí ya tiene que ir el tren guía hasta la cumbre, que es lo que hoy publicó, ayer publicó la cumbre en prensa, porque tuvieron una reunión con Trenes Argentinos. Y yo pensaba, sobre todo el tema de los artesanos, la carpa, las dos carpas, el terraplén, la plaza de saludable, y bueno, todo eso no debería ya estar después de diciembre, porque si el tren tiene que pasar por ahí, no va a haber espacio. Sí, en realidad la plaza queda a un costado y estaríamos nosotros por ahí en posibilidad de no sacarla. Ah, mirá vos, Hay qué que bueno. tener todavía, la reunión con esta gente. Lo que sí nos perjudica mucho es el estacionamiento y obviamente lo que nos parte el medio es la actividad de los artesanos que en ese punto era un clásico de La Falda. Claro. Entonces ahí tenemos un problemita. Claro, es lo que Nosotros yo la hablé verdad. con María de la Carpa Amarilla, que es una de las coordinadoras de la comisión, y me decían que bueno, que ahora los habían mandado a todos juntos al descanso Trenquel ahí en la Edén arriba, que la fiesta del Sí. alfajor van a estar posiblemente sobre la Edén en el mismo lugar donde estuvieron en el 2019, y que bueno, que están a la espera de lo del verano. Sí, es así. Es así. Así Por que. ahora solamente estamos buscando un lugar, lo más probable es que termine en algún lugar ahí cerca del paseo del Trenkel. Esa parte sí ya te diría que lo hables con Ana, Sí. yo no lo tengo claro el destino bien. Estamos buscando un lugar, habíamos pensado en la plaza, habíamos pensado en distintos espacios verdes, pero hay que diseminarlos a todos por algún lado, de acuerdo a la capacidad que tiene el lugar, tampoco no es lo mejor. Lo que tiene que haber un circuito turístico, comercial, regional, algo que los conecte. Entonces esa parte ya te diría que lo hables más que nada con cultura. Perfecto. Yo lo que sí te cuento es, vamos a tener una charla, un Zoom, entre mañana a las 16 horas, creo que era el horario, pues entre mañana y la semana que viene, Perfecto. para hacer varias coordinaciones, pero por el paso del tren. Claro. Lo nuestro lo tenemos que resolver nosotros. Claro. Y con el tema de la estación, la otra vez habíamos hablado que posiblemente quede la biblioteca y sí saquen todas las dependencias del municipio. Sí, no sé si el registro civil, pero ya estamos buscando lugar para el área de salud, para la Perfecto. Secretaría de Salud. Perfecto. Bueno, Luis, te pido permiso para hacer algunos recortecitos de esta llamada y poder pasarlos en la radio si no te molesta. Dale.